Mira, todas las reuniones son muy positivas. La verdad que me parece que siguiendo esa línea de que hay que dialogar, hay que distensionar, hay que tratar de llegar a acuerdos, estamos muy contentos con la reunión. ¿Y qué es lo que se pudo sacar en limpio? Mira, hubo en principio un informe sobre el sistema de salud que hicieron los profesionales de la salud, algún debate sobre eso, luego se presentaron alternativas. Lo que se está tratando es de que se reanude el diálogo entre el gobierno y el sindicato. Esto me parece que es lo más positivo, creo que es procedente hacerlo. Hubo distintas opiniones de los diferentes bloques. Bueno, estamos contentos en ese sentido de abrir una puerta al diálogo. Si bien el tema salarial no es potestad de los concejales y en distintas oportunidades hemos hablado acerca de esto, ustedes lo que pretenden desde el Consejo Deliberante es eso, es allanar el camino para que vuelva a haber diálogo entre las partes. Sí, sí, totalmente. Decís muy bien, esta no es una cuestión donde debe participar el Consejo Deliberante. En la cuestión salarial es potestad exclusiva del intendente y del gremio discutir este tema. Lo que nos parece que además de allanar el camino, también es interesante establecer normas o establecer un marco. En ese sentido existe una ley provincial que sería bueno verla, leerla para tratar de adherir a la misma, que establece pautas, porque es muy bueno sentarse a dialogar en la mesa paritaria, pero también es bueno hacerla bajo determinadas normas que todos debieran cumplir, ¿no es cierto? ¿De qué se trata en concreto esta ley provincial? Mira, la ley provincial es una ley que los municipios deben adherir voluntariamente o no, para establecer pautas. De paritarias, digamos. De paritaria, exactamente. Para que tenga un marco, para que haya algún marco referencial que no sea de solo la buena voluntad, que de por sí es bueno, ¿no es cierto?, que haya voluntad de diálogo, sino que existe un marco de referencia que todos deben ajustar. Y esto evitaría muchas cuestiones que terminan siendo enojosas y después desembocan en cosas que nadie quiere. Al comienzo de la charla mencionó algunas alternativas que se presentaron. ¿Se pueden conocer de qué se tratan? Bueno, esta es una alternativa. La otra inquietud es tratar de que se integre la Comisión de Calificaciones y Ascensos. Esta comisión creo que se planteó esta necesidad de integrarla por parte del Ejecutivo y por parte del gremio en el último acuerdo paritario que se había llegado, que se había arribado. Bueno, aparentemente hasta la fecha no se ha conformado, así que sería bueno que esto se integre. De esta manera las carreras administrativas de los empleados públicos se vería garantizado, ¿no es cierto? Más allá del encuentro que se realizó en estos días, ¿se esperan nuevas reuniones? ¿Cómo quedaron de ahora en más? Mira, la idea es que toda esta, en esta reunión, que fue un poco una vorágine, donde cada uno planteaba algunas ideas, todos plantearon cosas distintas, se escuchó también, hubo un informe sobre salud, como creo que te dije, bueno, esto pasado en limpio, ver si se pueden arribar a puntos en común y se pueden impulsar estas acciones que te estamos diciendo, tendientes a que se reanude el diálogo. Claro. ¿Concejales del oficialismo participaron del encuentro? No, de ninguna manera, no estuvieron. ¿Y cómo quieren desde ustedes, desde la oposición, allanar ese camino? ¿Cómo pretenden generar ese canal de diálogo? Mira, básicamente hay que hablar. Nosotros hablaremos y se verá si existe voluntad, si están dispuestos, si hay algún mecanismo, alguna forma de que lo hagan. Esta es nuestra inquietud y creo que es nuestra función. Concejal, más allá de este tema puntual y de esta reunión concreta, ¿en qué otro proyecto están trabajando? Sabemos, y bueno, estuvimos también presentes en la última sesión del Consejo Deliberante, muchos proyectos que habían ingresado de Coalición Cívica. ¿Por dónde pasa la mayor atención del bloque hoy por hoy? Mira, en este momento estamos haciendo encuentros con vecinos en distintas localidades, en distintas zonas, en la ciudad, viendo problemáticas, a veces temas no demasiado grandes, a veces temas que parecen pequeños, fáciles de solucionar, de hecho algunos se están solucionando, pero que para la vida de nuestros vecinos son problemas importantes. Por ejemplo, días pasados anduvimos de recorrida con la lluvia. Bueno, es evidente que las calles de tierra en nuestra ciudad no se encuentran bien. Luego de la lluvia hubo algunos operativos para mejorar en algún barrio. Me parece que esto debe ser sistemático o debe plantearse un plan global de pavimento a cumplir en determinados años, en determinadas etapas. En ese sentido, creemos que es muy positivo escuchar la voz de los vecinos, escuchar sus problemas, llevarlo al consejo y tratar de darle solución. Sí, concretamente también en virtud de lo que mencionaba, recuerdo una nota que le realizábamos con Omar en este mismo espacio a la concejala Enruay, que ella mencionaba el tema de la educación también, ¿no? Por supuesto, estamos visitando distintas escuelas de nuestra localidad y tienen necesidades, necesidades que a veces, necesidades pequeñas, edilicias, de mobiliario. Por ejemplo, se anunció con bombos y platillos el arribo de un camión con mobiliario. Bueno, ese fue un proyecto que hacía 2 años que había presentado la Coalición Cívica. Y bienvenido sea que se haya llegado este camión con mobiliario, pero bueno, en nuestra recorrida había faltantes, así que bueno, eso se cubrirá y existirán otros temas que iremos planteando para que sean solucionados. Seguro. Concejal, desde ya yo agradecerle muchísimo este contacto con Radio Olavarría hoy tempranito en la mañana. No sé si usted quiere agregar algo más. No, no, yo te agradezco mucho y saludo a todos los vecinos, ¿eh? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. El concejal de Coalición Cívica, Ernesto Cladera, pasó por el Usted se informa.